para ti. Consultas, vida laboral, bases de cotización, pensiones, certificados, normativa, por la vía rápida, en internet, www.segsocial.es. La seguridad social en directo, en tu pantalla, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. He investigado un poco y... ¿Sabes ya de dónde ha sacado el título de inglés? De Home English. Aprendió con su método NaturalNet. ¿Pero tan rápido? Claro. Aprendía con su profesor cuando y dónde quería. Así de fácil. Y luego le prepararon gratis para obtener el título de Cambridge. Dime, ¿cómo lo has sabido? Infórmate sobre el método NaturalNet en el 902 23 23 23. Además, estas navidades, si te informas antes del 7 de enero, Home English te regala una película muy divertida. Full Monty. Llama ahora 902 23 23. 23-23. 7 y 44 minutos de la mañana, 6 y 44 minutos en Canarias. En Hoy por Hoy es tiempo ya para los deportes. Aquí está el hombre de deportes de este programa de Hoy por Hoy, Santiago Hernández. Santi, muy buenas. Hola, buenos días. Bueno, el Deportivo de La Coruña recupera el liderato en Primera División. Así es, le ha despertado una trayectoria de 6 victorias en casa, pero sobre todo le ayudaron ayer el empate a 1 de un Madrid apático en Mallorca y el partido del Alavés ante el Rayo, que fue suspendido por la nieve. Ayer, además, el Zaragoza ganó 3-2 al Villarreal bajo la protesta del público y el Athletic de Bilbao venció 0-1 a Osasuna, completando por cierto su mejor racha desde el año 1985. Y ahora la Liga abre un paréntesis que deja muchísima emoción en la parte alta de la tabla. Deja mucha emoción y pocos huecos, porque entre el primero, que es el Deportivo de La Coruña, y el séptimo, el Valencia, hay una diferencia de 3 puntos. Se queda descolgado el Barça, octavo, a 6 puntos del Deportivo y a 5 del Madrid. Por cierto, su presidente, Joan Gaspar, comparece hoy ante los medios, pero los jugadores ya están de vacaciones, como los demás equipos, porque la mayoría disfrutará de una semana y va a entrenar, eso sí, el día 31. Todos vuelven para Reyes y con un plato fuerte el día 5, Real Madrid, Deportivo de La Coruña. Real Madrid, Deportivo de La Coruña, que es el último partido de la primera vuelta. El último partido de la Liga se jugará en Riazor, Deportivo de La Coruña, Real Madrid. Ya veremos cómo están por aquellas fechas las cosas. Mientras tanto, en Segunda División, el Atlético despide el año con 12 puntos de margen para ascender. Sin embargo, no acompaña el juego que despliega el equipo, pero sí ayudan los rivales, porque ayer el Jerez empató a 0 con el Recreativo de Huelva y el Oviedo perdió 1-0 ante el Nástic. La vigésima jornada se completó, además, con el empate a 2 entre Badajoz y Levante. El Eibar ganó 0-2 al Córdoba y empataron a 1 Sporting de Gijón y Salamanca. Por lo que respecta al baloncesto, la Liga ACB tiene hoy un nuevo líder, es el Barça. Ayer ganó al Fuenlabrada 82-59, pero sacó provecho sobre todo del tropiezo de sus rivales. El Unicaja perdió ante el Lleida y el Real Madrid frente al Caja San Fernando el pasado sábado. Los dos tienen una victoria menos que el Barça y más lejos de aquí en la NBA sigue cuesta abajo el equipo de Pau Gasol. Los Grizzlies han encajado esta madrugada su vigésima derrota por... Y Carlos Moyá y Anabel Medina son los nuevos maestros del tenis nacional. Los dos lograron ayer ese título en Barcelona, en el Palau Sant Jordi, y ganaron a base de casta. Anabel Medina a Marta Marrero y Carlos Moyá a Tommy Robredo. En balonmano solo hubo ayer 2 partidos en la Liga Sobal. Ganaron los favoritos, además León y Valladolid. Y en fútbol internacional, el centrocampista checo Balak ha fichado por el Bayern de Múnich, llega desde el Bayer Leverkusen, y Ronaldo sufrió ayer una contractura muscular en el encuentro que ganó su equipo, el Inter de Milán, por 2-3 al Piacenza y con 2 tantos de Christian Vieri. Hablabas antes de Balak, por cierto, Balak fue un hombre que interesó, al menos eso dijo, al Real Madrid, incluso al Barça, al final la ha regalado en el Bayern de Múnich. Gracias, Santi, hasta luego. Hasta luego. 7 y 47 minutos de la mañana, 6 y 47 minutos en Canarias, se escuchan Hoy por Hoy, escuchan la SER. La Agencia Tributaria informa. Gracias a Internet, la Agencia Tributaria está más cerca de todos. Este año su web ha recibido más de 16 millones de visitas y 500.000 de declaraciones de renta se han presentado a través de la red, 4 veces más que el año anterior. Agencia Tributaria, mejor para ti, mejor para todos. Juan, ahí va una felicitación al revés. Lembe, nas pacan de lembe, que lo les gean canto, que manuel meistra. No, Buenju, que lispe d'advina. Estas Navidades sorprende a tus amigos con los nuevos mensajes sorpresa de Vodafone. Llama al 170, elige una música, graba tu mensaje y sorpréndeles. Y además, si tu teléfono móvil es WAP o GPRS, podrás enviar una postal animada. Vodafone, ¿cómo estás? Estamos felicitando al revés. ¿Sí? ¡Jorge! Luis, cuelga, que te llamo yo. ¿Sí? Luis, soy Jorge. ¿Has visto el periódico? ¡Cuelga, cuelga, que te llamo yo! ¿Luis? ¡Jorge! ¡Que cuelgues, que te llamo yo! ¡Jorge! Luis, cuelga de una vez, que te llamo yo. ¿No ves que llamo gratis? ¡Y yo también! Este domingo día 30, El País Semanal incluye una tarjeta con un Yasbono Ciudad con 700 pesetas en llamadas locales gratis. Aprovechalo. Es un regalo del País y Yastel. 7 y 48 minutos de la mañana, 6 y 48 minutos en Canarias. Se escuchan Hoy por Hoy en la SER. Faltan 7 días para el euro, ya estamos a 24 de diciembre. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos piden desde el Ministerio de Economía que les animemos a que desde el 1 de enero de 2002 comiencen a utilizar los euros, la moneda única. Es muy importante que tanto los comerciantes como el resto de los ciudadanos utilicemos desde el primer momento una sola moneda en nuestras transacciones económicas. Desde el primer día dispondremos de euros, tanto en bancos como en cajeros automáticos. Así que lo lógico es que cuando paguemos en cualquier sitio lo hagamos en euros, que también, por cierto, nos van a devolver en euros. Es un compromiso mutuo. Si lo cumplimos, la transición al euro será mucho más sencilla. ¿Están entendiendo la atmósfera que ahora mismo nos rodea, Jaime? Pues yo un deseo de muchas felicidades y de paz, porque todos tenemos una cosa común, creemos en un Dios, llámese como se llame, y entonces todos tenemos esas ganas de que haya paz en el mundo, y claro, deberíamos de empezar primero entre nosotros, incluso los que convivimos dentro de la misma ciudad, del mismo pueblo. Entonces, paz y felicidad para todos. Yo antes, paz, vamos, que tampoco sé otra cosa de decir. ¿Cómo lo diríamos en marroquí? ¿El paz? Sí. Sí, salam. Salam. Sí, salam. Salam, ¿podemos decir salam? Salam, salam. Salam, salam. En hebreo, shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Paz. ¿Con qué brindamos? ¿Con qué podríamos brindar? Con agua limpia y pura. Sí. ¿Podemos brindar con el sonido de las campanas? Las campanas tienen, lo sé, a lo largo de la historia, resonancias de muchas cosas, incluso resonancias de guerras, de victorias, de derrotas, pero las campanas son señales que han advertido a lo largo de la historia de la humanidad de tantas otras cosas. Fuego, socorro, vida, muerte. La música de las campanas puede ser interpretada cada cual como lo desee mejor. Van a sonar dentro de un instante en distintos puntos de España. Quisiera que estuvieran diciendo, además de lo que digan, shalom, salam y paz. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Rosa León nos puede ir cantando las campanitas que dentro de un momento van a ir sonando. Campanitas del lugar, suena alegre, suena. Noche en que Jesús nació, que a la humanidad salvó. Campanitas del lugar. Bueno, pues aquí estamos y dentro de un momento, como digo, nos iremos al encuentro de las campanas. Saludamos a algunas personas más que nos acompañan aquí en este salón. Solo, ¿cómo te llamas? Ana. Ana. Hola. ¿Eres de aquí, de Sevilla? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se presenta tu Nochebuena? Pues bien, ahora está mi madre en casa haciendo la comida. Ah, sí, ¿tú no? No. ¿Se sale o no se sale, Iñaki? Antes no se salía, nadie salía a la calle. ¿La juventud sale hoy o no? Sí. Yo no, yo lo celebro en casa. Yo me llevé una sorpresa enorme hace unos cuantos años, cuando una noche en Nochebuena salí y de repente me encontré con que había un montón de gente, como si fuera Nochevieja. Antes en Nochebuena no salía nadie a la calle de la ciudad. Hay un niño pequeñito, guapísimo, rubio, que está haciendo así con la mano. ¿Cómo te llamas? José. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Cuántos hermanos tienes? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Y dónde vas a cenar esta noche? ¿Dónde vas a cenar? Pues en mi casa. ¿Con quién? Pues con mi madre. ¿Y con mi...? Con la abuela y un primo, abuela, claro. Con un primo, hombre. Claro. ¿Y vas a comer turrón? ¿Y vas a comer turrón? Sí. Oye, ¿has pedido algo a los reyes? Claro, ¿cómo ¿Qué, no? ¿Qué has pedido? ¿Qué has pedido? No sabe la oportunidad que está perdiendo esta criatura. Nos encontramos dentro de un momento. Cuando suenen las señales horarias de mediodía, sonarán las campanas. En toda España será nuestro crisma, el crisma de la SER. Campanitas del lugar, suena alegre, suena. Hoy por hoy. Que esta sea una noche mágica. Una... El Corte Inglés, la tienda de Navidad. Hoy abrimos de 10 a 20 horas. También en tiendas El Corte Inglés. Mira, Pepe, ahí está la tienda. Aparca, aparca. Tranquila, Juani, que son las 6 y todavía hay tiempo. Ahí está la tienda. Aparca, aparca. Tranquila, que son solo las 7 y media. Aparca, Pepe, que van a dar las 9. Visor Philips, 28 pulgadas más DVD, 129.900. Y regalamos 8.000 prácticos trolleys de viaje. ¡Idea! En Gijón, Avenida de la Constitución 6. Aluminio y forja del hogar, carpintería de aluminio y PVC, ventanas de rotura de puente térmico. Somos especialistas en artesanía en forja con puertas galvanizadas en caliente, automatismos, barandillas, rejas, cierres del hogar, exposiciones en Avenida de Portugal 2 y el Plano Tremañes. Fábrica en Polígono Mora Garay. Aluminio y forja del hogar les desea felices fiestas. Esta Navidad en Perfumerías Brisas te hemos preparado una amplia selección de regalos. Colores radiantes, tus mejores fragancias y entrañables cestas para que tus regalos sean todo un éxito. Brisas regala ilusión en Navidad y les desea felices fiestas. Dona Peleteros le ofrece en promoción los más actuales modelos en doble faz, cordero español, anteado y napado de máxima calidad, última moda, cazadoras y chaquetas a 85.000, tres cuartos a 95.000, abrigos largos a 135.000. En Dona Peleteros, calle Los Moros 11, precios sin competencia. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. Llevan 100 años mirándote, mirándote. Disfruta de la belleza de la arquitectura modernista en Gijón con tu periódico El Comercio. Todos los días, de lunes a viernes, consigue totalmente gratis una preciosa lámina con la historia de los 20 edificios más representativos de este original estilo. Colecciónalos. Sebrallo Decoración. Visita nuestra amplia exposición en ventanas de PVC aluminio y mixta madera aluminio. Pablo Iglesias 65. Esta Navidad, para vestir a la última y ser la más elegante de la fiesta, no tengo que ir a Milán, ni a París, ni a Nueva York. Basta con acercarme a Tiendas El Corte Inglés y en menos de 7 minutos desde la calzada tengo lo último en moda, con más marcas y más firmas internacionales que nadie. La Serre, Llera, Roberto Benigni. Tiendas El Corte Inglés en Gijón. En Navidad, lo mejor, muy cerca de ti. Radio Ser Gijón. Cadena Ser. 96.5 FM. Son las 12, mediodía, las 11 en Canarias. A partir de este instante, como todos los años el día de Nochebuena, la cadena SER felicita a sus oyentes con el crisma sonoro, las campanas que suenan en España. Es tiempo de Navidad. Es tiempo de escuchar la tradicional felicitación sonora de la cadena SER. Desde los campanarios de todo el país, la SER da la campanada con Coca-Cola. Las campanas que, con su lenguaje agudo, con su lenguaje grave, memoria, testimonio de la historia de nuestro país, suenan en este momento en toda España. 19 campanas de España, cada una de las cuales representa a nuestras comunidades autónomas, y a Ceuta y a Melilla, felicitan la Navidad a los oyentes de la SER. En este instante, en todas las comunidades autónomas, comienzan ya a sonar las campanas que anuncian la Nochebuena en la SER. Comenzamos en La Rioja. Suenan las campanas del Monasterio de la Virgen de la Valvanera en la Sierra Riojana. Este monasterio, que es del siglo X, guarda a la patrona de La Rioja. Está sonando un carillón compuesto por 8 campanas. Lo que suena es el himno de la Virgen de la Valvanera. Vamos ahora a Valencia. a la parroquia de Masanassa, en la comarca del Horta. Una parroquia que está dedicada a San Pedro Apóstol y que se construyó en la segunda mitad del siglo XVII. Su campanario tiene un remate almenado. Las campanas datan del año 1939 y se han restaurado hace un año. Las campanas tienen nombre, son cinco: la Grossa, la Centellés, la Mitjana, la Xicoteta y la Marieta. Parroquia de Masanassa, en la comarca del Horta, en Valencia. Castilla y León, Valladolid, parroquia del Cristo Redentor. Es una de las parroquias más nuevas de Valladolid, tiene 10 años. Es una iglesia octogonal, con un retablo plateresco, con un viacrucis moderno. Suenan dos campanas de la parroquia del Cristo Redentor en Valladolid. De San Francisco Javier de Melilla, en el ensanche modernista de la ciudad. Fue capilla del antiguo hospital de la Cruz Roja. Se construyó en los años 20. Suenan ahora mismo dos campanas de la parroquia de San Francisco Javier de Melilla. Basílica de San Juan de Telde, en la isla de Gran Canaria, una iglesia consagrada al patrono de la ciudad. Iglesia de estilo gótico, con elementos mudéjares. Este templo comenzó a construirse a mediados del siglo XVI. Canos con una pasta extraída de la planta del maíz. Telde, por cierto, cumple este año el 650 aniversario de la fundación de la ciudad. Estamos en San Juan de Telde, en la isla de Gran Canaria. Allí son ahora las 11 y 4 minutos de la mañana. Y de Canarias a Asturias. Suenan las campanas de la Capilla del Cristo de las Cadenas en Oviedo, lugar de peregrinación de devotos de todo el Principado. La fiesta del último domingo de septiembre, broche de las fiestas obetenses de San Mateo, es una liturgia de enorme fuerza ritual y emocional en Asturias. Campanas de la Capilla del Cristo de las Cadenas, Oviedo. Viajamos a Murcia, convento de clausura de las Madres Capuchinas, en Murcia capital, en el Paseo del Malecón. En el altar de su capilla se venera en una urna de cristal el cuerpo incorrupto de la beata Sor Ángela María Stork, fundadora de la orden en el siglo XVII. De este convento, cuyas campanas oímos, sale la Hermandad del Gran Poder en la procesión del Viernes de Dolores. Suena la campana de este convento. Parroquia de San Jaime en Palma de Mallorca. Figura entre las cuatro primeras de la ciudad, fundadas después de la conquista de Jaume I en 1229. Es un templo típico del gótico del Mediterráneo occidental. En su fachada, flanqueada por el campanario, destaca una portalada barroca, que es un trabajo del escultor Miguel Tomás. Estamos en Palma de Mallorca. Suenan ahora las campanas de la parroquia de San Jaime. Iglesia Catedral de Ceuta, en el centro de la ciudad, en la Plaza de África. Una iglesia que data de 1422. En su interior una magnífica capilla del Sagrario con su retablo barroco, y entre las obras pictóricas, lienzos de la Adoración de los Reyes Magos y la Anunciación, mandados pintar por el obispo Domingo Benalcaz en el año 1796. Están sonando ocho campanas desde dos torres diferentes de esta Santa Iglesia Catedral de Ceuta. suenan ahora, suenan para la cadena SER, pero es un sonido que a lo largo de los siglos ha acompañado la vida de hombres y mujeres, la vida, la muerte, el temor, la esperanza, la alegría, el terror, el lenguaje de las campanas, el lenguaje del hombre, el lenguaje de la vida. Castilla-La Mancha, iglesia de San Juan Bautista en Yuncos, en la comarca de Sagra, en Toledo. Es una iglesia del siglo XVI, mudéjar. Está tocando la campana en este momento José Luis Plaza, hermano del beato Guillermo Plaza Hernández, beatificado en 1995. En este instante es el que tañe esta campana que estamos escuchando ahora mismo desde la iglesia San Juan Bautista en Yuncos, comarca de la Sagra, Toledo. Plaza, hermano del beato Guillermo Plaza Hernández, beatificado en el año 95, está en este momento haciendo tañer esta campana. Santander, iglesia de Santa Lucía. Estamos en Cantabria, en el centro de la ciudad capital de Cantabria. Data de mediados del siglo XIX y suenan cuatro campanas, todas ellas de 1888. Iglesia de Santa Lucía, Santander. Cataluña, iglesia de San Medir, en Barcelona. Esta es una iglesia de inspiración gaudí, inspiración gaudiniana, en el barrio de Sants la Bordeta. Un campanario rehabilitado este año. Tiene dos campanas. Suenan las campanas de la Catedral de Badajoz. La Catedral de Badajoz está consagrada a San Juan Bautista, patrón de la ciudad. La mandó construir Alfonso IX en el siglo XIII. Es una catedral fortificada cuyo campanario se remata en almenas. Estas campanas que están oyendo nunca se tañen a lo largo del año. Es una excepción que podamos escucharla ahora formando parte de este mosaico sonoro de la cadena SER. Es el saludo de Extremadura, las campanas de la Catedral de Badajoz. En Galicia, la parroquia de San Lázaro, en Santiago de Compostela, que es de finales del siglo XIX, es la primera iglesia que se encuentran los peregrinos cuando llegan a Santiago por el camino francés. Están sonando dos campanas de esta parroquia de San Lázaro en Santiago. De Galicia a Navarra, a la iglesia de Santa María de Ujué. Estamos muy cerca de Tafalla. Iglesia de traza de castillo medieval, con dos estilos, románico los ábsides y gótico desde el crucero hasta el coro. Están sonando cuatro campanas de esta iglesia de Santa María de Ujué, en Navarra. En Aragón nos vamos a la zona más popular del casco antiguo, en el Tubo, la iglesia de San Gil Abad, la primera iglesia fortaleza que se construyó en Aragón. Tiene una torre mudéjar del siglo XIV y acaba de ser restaurada con un chapitel azulado. El mudéjar aragonés, por cierto, acaba de ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Están sonando seis campanas, entre ellas una gótica que es única en la provincia. Campanas llenas de historia, cuyo tañido acompañó la vicisitud de los hombres a lo largo de los siglos y que hoy suenan con el mensaje de Navidad. En Madrid suenan las campanas de la parroquia del Pilar. Funcional, moderna, muy grande, tiene tres frescos, uno de ellos Aparición de la Virgen a Santiago, de Enrique Navarro. Es el más grande de Europa en temática religiosa. Dos campanas de la parroquia del Pilar en Madrid. Basílica de Begoña, en Bilbao, en la colina de Artaran, data del siglo XVI. La imagen de la Virgen de Begoña, patrona de Vizcaya, es del siglo XIII. Es anterior a la fundación de la Villa de Bilbao. Campanas de la Basílica de Begoña. Andalucía, convento de Santa Inés, en el centro de la ciudad de Sevilla. Convento de clausura de franciscanas clarisas del siglo XIV, fundado por doña María Coronel. Saben la historia de María Coronel, entró en clausura y se desfiguró el rostro, dicen con aceite, para escapar de Pedro el Cruel, que estaba enamorado de ella. En el interior de este convento, el órgano del siglo XVII, protagonista de la leyenda Maese Pérez y el organista de Becker. Campanas del convento de Santa Inés, en el centro de Sevilla. El prisma sonoro de la cadena SER, que quiere completarse con un sonido en la línea del que hace un momento reflejábamos aquí. Suenan las campanas de la Basílica de San Pedro del Vaticano. A ellas suena la llamada a la oración del muezín del Centro Cultural Islámico de Madrid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y el shofar judío de la sinagoga Maimónides de Barcelona. Suenan ahora, abiertos simultáneamente todos los circuitos con todas las comunidades de España, las campanas que hemos oído de La Rioja, de Valencia, de Castilla y León, de Melilla, de Canarias, Asturias, Murcia, Baleares, Ceuta, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Galicia, Navarra, Aragón, Madrid, País Vasco y Andalucía. Suenan en este momento, simultáneamente en toda España, con el mensaje de la Nochebuena, con el mensaje de paz, con el mensaje de la Navidad. Las campanas que conforman con su lenguaje un paisaje profundo del alma de los hombres que sonaron para la guerra, para el fuego, para la alarma, para la alegría, para el luto, suenan ahora para transmitir la buena nueva de la Nochebuena. Sinfonía armónica. La armonía se la da la voluntad de transmitir este mensaje. Campanas agudas, graves, tenores, barítonos, contraltos, bajos, campanas de muchos siglos, campanas más recientes, de grandes catedrales, de pequeños conventos, campanas hoy para transmitir el mensaje de la Navidad. Un año más en la SER. Cadena SER y Coca-Cola te han ofrecido el sonido de los campanarios de España y te desean feliz Navidad. Esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido todo por hoy desde la cadena SER. Mañana, muy tempranito, estaremos en la radio, como todos los días. Bueno, mañana es día de fiesta y estaremos a partir de las 9 de la mañana para emitir este programa de Navidad, cuyo argumento ya saben ustedes qué fácil es de resumir. ¿Hay alguien ahí? Saludaremos a quienes a esa hora de la mañana, despertados porque los niños no saben qué es Navidad, porque las adversidades de la vida no saben de la fiesta, porque hay mucha gente de pie. Mañana nuestro Hay Alguien Ahí será respondido, como de costumbre, por muchos de los que están ahí, para que en la primera hora de nuestro programa podamos dialogar con nuestros oyentes. Nosotros en este día podemos, como todos los años, desear a nuestros oyentes feliz Navidad, darles las gracias por su amabilidad y por su confianza, desearles que midan la maravilla si la tienen, que sepan disfrutar de lo que tienen. Día de valorar las ausencias, de valorar las distancias. Un día para medir lo importante y para separarlo de lo que no vale tanto la pena. Si usted forma parte del ejército de los afortunados, sépalo. Si usted forma parte de los ejércitos de los desamparados, reciba nuestro afectuoso saludo. Es Navidad, hoy por hoy, Cadena SER. Hasta mañana y muchas gracias, Sevilla. Muchas gracias, Ateneo de Sevilla. El aplauso de Sevilla para la felicitación de Navidad. Mañana nos vemos en Hoy por Hoy. Felicidades a todos y cada uno de los 4.359.000 oyentes que nos siguen cada día. Cadena SER. Saluditos de nuevo. Hoy más que nunca la Navidad se vive con toda la ilusión del mundo, porque esta noche es Nochebuena. Bueno, eso lo decía Oscar Wilde, que este villancico no se lo sabía, pero Oscar Wilde decía además que después de una buena comida se puede perdonar a todos, hasta a los propios parientes. Esta noche hay que celebrarlo. Por eso quiero transmitirles los mejores deseos de paz y felicidad en nombre del Corte Inglés. Y como sé que muchos lo van a disfrutar en familia o con los amigos, me gustaría que toda la felicidad del mundo estuviera presidiendo sus hogares esta noche. Para que no falte de nada, el Corte Inglés nos ofrece hoy, con sus mejores deseos, la oportunidad de hacer las compras de última hora. Para algunos será un regalito, un juguete que los niños esperan esta noche, de manos de Papá Noel, la compra en el supermercado o incluso, ¿por qué no?, llevarse directamente un plato navideño preparado y así no tener que cocinar, vaya chollo, ¿eh? Hay muchos motivos por los que hoy nos va a venir muy bien tener abiertas las puertas del Corte Inglés. Abiertos de par en par a la Navidad y con los mejores deseos de felicidad para que esta noche y mañana lo celebremos por todo lo alto. Les deseo feliz Nochebuena y muy feliz Navidad en nombre propio y en nombre del Corte Inglés, empresa patrocinadora de Bilbao 700, Tercer Millennium. ¡Hasta mañana! Nos escribe Araceli. Desde que nos casamos, mi marido y yo hemos vivido una continua luna de miel, hasta que entró en casa una consola de videojuegos. Desde entonces, mi marido y mi hijo están abducidos por la máquina. ¿Qué puedo hacer? Querida, actúa drásticamente o perderás a tu familia. Abre una botella de Coca-Cola y planifica tu estrategia. ¿Que no te hablan? Aprovecha para llamar a las compañeras de EGB que tan descuidadas tenías. ¿Que no paran de gritar mientras matan marcianos? Una tertulia de 5 amigas es un plan a tener en cuenta. ¿Que la situación no cambia? Tira la consola por la ventana. No abandones. Las posibilidades de recuperar a tu familia son infinitas. Y recuerda, quien compra la Coca-Cola es quien manda en casa. Las empresas necesitan titulados en prevención de riesgos laborales. Con Prevecon y CCC puedes conseguir el título oficial de técnico intermedio en prevención de riesgos laborales. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902 2021 22. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablarte de algo que está muy cerca de todos nosotros. Alimerca y el euro. Confía en Alimerca y el cambio te resultará muy fácil. Con la llegada del euro, la mayor parte de los productos que encontrarás en Alimerca tendrán un precio inferior a un euro. Piensa en céntimos. Y recuerda, 3 céntimos son 5 pesetas y 30 céntimos, 50 pesetas. Toma nota, 3 céntimos, 5 pesetas y 30 céntimos, 50 pesetas. Alimerca y el euro. Un cambio a tu favor. Mármoles del Cid. Toda clase de trabajos en mármol. Encimeras de cocina, mesetas, fachadas, revestimientos. Mármoles del Cid. Muchos años de profesionalidad. Desde el polígono de Roces número 4, parcela B, Gijón, les deseamos a todos felices fiestas. Refrei y su distribuidor para Asturias, Dicose, les desean unas felices fiestas. Refrei Dicose, máquinas de coser portátiles, automáticas y profesionales. Avenida de la Costa 16, Puerta de la Villa, Gijón. Hoy, día de Nochebuena, Tiendas El Corte Inglés abre de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Aprovecha para hacer tus compras de última hora. La moda, los regalos. Con ideas tan prácticas como nuestros regalos preparados. Todo para una feliz Navidad. Tiendas El Corte Inglés, la tienda de Navidad. Hoy abrimos de 9 a 20 horas en Gijón. Las joyas siempre van muy unidas a la moda. Joyería Cantelli te presenta los nuevos diseños. Elegantes, vanguardistas, para lucir a la última y a precios que te sentarán muy bien. Joyería, relojería, platería Cantelli. Desde siempre en calle Roncal 23, Gijón. En Avenida de la Costa 55 en Gijón e Independencia 22, Oviedo, Alberobello. Con nuestros deseos de paz y armonía para estas Navidades y que en el año 2002 se cumplan todos vuestros deseos. Alberobello. Sebrallo Decoración, un lugar para perder el sentido. Lámparas de cristal de Murano y Tiffany, cerámicas, muebles auxiliares, vestidores. La nueva tienda Sebrallo Decoración le presenta su amplia exposición con propuestas para todos los gustos. Venga a vernos, calle Pablo Iglesias 65, teléfono 985 33 80 20 y con toda la garantía que solo Sebrallo le puede ofrecer. Desde Servicio de Reparación de Electrodomésticos Voces, los mejores deseos de felicidad para estas fiestas. Voces, reparación de electrodomésticos, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, trabajamos todas las marcas. Voces, calle Andalucía 19, El Llano, Gijón. Sastrería y confección para Caballero Félix desea a todos sus clientes y amigos unas felices fiestas y un generoso año 2002. Sastrería Félix, confección para Caballero, Avenida Schulz 39, Gijón. Una joya, un reloj, un regalo inolvidable en Joyerías Muiña. Más de 50 años de experiencia te ayudarán a encontrar el detalle más especial esta Navidad. Joyerías Muiña les desea felices fiestas. Avenida Argentina 37 y Avenida Constitución 8, Gijón. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. A partir de este momento, comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Pachi Poncela. 12 y 25 de la mañana, muy buenos días a todos. Aquí estamos los de Hoy por Hoy Gijón en un día que es especial, no porque el calendario lo marque en rojo, sino sencillamente porque para bien o para mal es un día especial. Es un día para muchas personas de celebración, para pasárselo bien, para, no sé, para estar en familia. Y para otras personas es un día de depresión, para pasarlo mal y para sufrir. ¿Por qué? Bueno, pues porque como la otra mitad de la población se lo pasa bien, es evidente que la otra parte, la otra mitad, el otro cacho, la otra media naranja, se lo tiene que pasar, pues no tan bien, por contraste, porque siempre pasan estas cosas. Y porque cuando hay una celebración, digamos que las penas de los otros como que se multiplican, ¿no? Entonces hoy habrá personas que nos estén escuchando y que dirán ellas, oye, pues a mí no me gusta la Nochebuena, a mí no me gusta la Navidad, y habrá otras personas que digan que a mí me gusta mucho y que lo disfruto y que me lo paso a lo grande. Eso depende. Yo, Xurde, no sé en qué bando está, en el de que se lo pasa bien o se lo pasa mal en Navidad. Bueno, yo procuro pasarlo siempre bien, sí, reunido en familia. Lo que pasa es que pasa que, sobre todo si tienes gente allegado, hay como unos recuerdos especiales, sí, a ciertas cosas. Eso es verdad. Sí, y una fecha que te da señardá, como decimos aquí, nostalgia, morriña, sí, para ciertas cosas. O sea, que lo mismo que cuando te pones en la mesa a comer tal, hay momentos que parece que te acuerdes de del pasado, de gente que no está, de... Y hay veces que ni siquiera puedes repetir el segundo plato, porque te empieza a dar la señarda y dices tú, no repito. No, a mí más. Hay veces que eso y otra. Siento mucha pena cuando llego al primer plato, al segundo plato, perdón, porque me fartuqué tanto del con el primero, claro, y no lo tuviste en cuenta. Y queda el turrón. Ese es otro, claro, es otro tipo de señarda distinto. Bueno, hoy desde luego no va a ser un día... Alegra en casa de nuestro compañero César Menéndez, que sí va a estar con nosotros, va a estar después, como siempre, en su espacio habitual de barrios, pero se ha muerto Isabel, que era la madre de su mujer, es decir, la suegra de César Menéndez, se murió ayer y, bueno, le mandamos un abrazo, ya se lo hemos dado personalmente, pero nosotros queremos que ustedes lo sepan, básicamente, porque los de la radio aspiramos a ser parte de su familia y César, evidentemente, también lo es. Pues eso, un abrazo para César Menéndez y también para Isabel, para la mujer de nuestro compañero. Bueno, que no va a ser un día muy feliz, seguramente, tampoco en muchos hogares de personas que nos están escuchando, pero vamos a intentar que por lo menos en un momento dado, y por alguna razón en concreto, la noche de Nochebuena sea feliz. Por ejemplo, que nos reunimos a cenar. Bueno, pues resulta que hemos preparado una cosa un poco especial. Y oye, qué rico. Hasta luego seguimos con la nostalgia si queremos y con la señarda. Pero por lo menos saborear eso que tenemos, ese plato que tenemos delante de las narices. Que no tenemos nada especial para cenar esta noche, pues ¿por qué no? Porque la guita no da. Pues por ejemplo, podemos, no sé, iluminar la casa de una forma especial. O sencillamente, sentarse a comer castañas y a recordar cosas, que eso también es una cosa que está muy bien. Por ejemplo, Paloma, ¿a ti qué se te ocurre? A ver. Bueno, los oyentes van a notar la voz perjudicada que tengo, sí, pero es de celebrar el sorteo de la lotería este año. Ay, amigos, que ya está feliz porque ha caído en tazones. Pues sí. ¿Sí? Un premio bastante grande cayó en tazones, se vendieron muchas papeletas del premio, esas papeletas del Lupus, sí, que se vendieron, y que la Asociación de Lupus, pues un taco estaba en tazones, en la rula, y muchos de los vecinos de tazones pues resultaron agraciados. El ambiente el sábado era... Sí. Incomparable a claro otros sí, días, desde claro luego. Te ibas encontrando a gente, te tocó, sí, bueno, 1.800.000. Y era como normal encontrarte a gente. 1.800.000 era poco ya. Claro, era normal encontrarte a gente a las 7 de la tarde que le había tocado 1.800.000 pesetas. Y llevaban, incluso lo sabía que iban celebrándolo desde por la mañana. Claro. Todo, bebían, se abrían botellas de champán en muchísimos bares. Bueno, alguno de hecho ya debía 1.800.000 pesetas. Uy, de ay, Cava, eso yo de no de lo sé. ¿A quién voy a pedir crédito? Ay, no, si no le tocó a ella. No le tocó. A mí nada, no tocó. Pues a la familia de mi amiga Meli, a Miguel, a Manolo, a la Carmi, a Carmen. ¿Los pescados el Kiko les tocó? No, me parece que no. ¡Qué pena! Me parece que no. Repite, son familia. Repite nombres y da direcciones. Tocó, pues sí, son bastante familia mía, sí. Casi primos. A Jorge, el de la Rula, le tocaron 9 millones de pesetas. Y estaba tan tranquilo tomándose algo en el bar a las 7 de la tarde. Bueno. Lo que pasa es que de vez en cuando se levantaba y bailaba como un poco el chiringuelo. Claro. Y se volvía a sentar tan tranquilo. Claro, con 9 millones yo bailaría chiringuelo, vamos, pero durante toda la tarde. Jorge se llama. Si tú no te preocupes, que luego va a pasar. Familia de... Sí, vamos a sobreimpresionar en la pantalla. 9 millones. En la pantalla vamos a sobreimpresionar las direcciones y los números de cuenta de todos estos señores. Bueno, que estamos en lo que estamos. Estamos en Nochebuena. Intente pasarlo lo mejor que pueda. Shurde, por cierto, ya que te tenemos aquí al quite. Venga, Navidad. Oye, ¿sabes que parece mentira, pero muy antiguamente la Nochebuena había ciertas predisposiciones de ayuno. Ah, sí. Que se rompía en Navidad y la gran fartura era el día de Navidad. Ah, sí. Que todavía, por ejemplo, en Cataluña y en algunas partes de España y de Europa, por supuesto, la gran fartura no y esta noche, sino a la gran conmemoración y el mediodía del día de Navidad. Uh-huh. Y había una cosa muy importante en Navidad. Realmente empezaba ya en difuntos, eran las mascaradas de invierno, que esto desapareció completamente pues durante la Guerra Civil, quedan pequeñas reminiscencias. Empezaba el antroxu en Navidad, antroxu ya el día de Navidad, y ya el día de Navidad por la mañana, después de la Nochebuena, a despertar a la gente en los pueblos, a perolazo limpio, metiendo ruido y espolín, porque empezaba el antroxu y empezaban a correr los guirrios, los zamarrones, todo. El señorial carnaval de Venecia. Ya, pero aquello no era el carnaval popular, no, la juerga, el carnaval, el desenfreno. No, y era el carnaval espontáneo. Claro, ¿no? Más que nada porque ese carnaval espontáneo suele cargar contra la autoridad, y eso a la autoridad no le gusta nada. Entre otras cosas. Bueno, eran cosas de Asturias. Con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Bueno, un viaje melancólico al pasado, melancolía también en el presente. Cogemos el autobús, que ni siente ni padece, venga. Bienvenido al autobús. Recorra todo Gijón en nuestra compañía. Un paseo por el presente y el pasado de su ciudad. Emtusa le ofrece las historias del autobús. Buen viaje. Atención, que hoy hacemos el último recordatorio. A partir del miércoles volveremos a regalar bonos de autobús, pero presten mucha atención a aquellos que todavía no sepan cómo se paga en euros en el autobús. Vamos a ver, a partir del 1 de enero el billete sencillo de autobús pasa a costar, ¿cuánto? 0,75 euros, que viene a ser lo mismo, es lo mismo que 125 pesetas. Los clientes pueden optar, es decir, usted sube el autobús hasta el día 28 de febrero y puede pagar el billete sencillo a bordo del autobús tanto en euros como en pesetas. No puede mezclar, no vale el pago mixto del billete en pesetas y en euros. Si deciden utilizar esta fórmula, según establece en TUSA, los usuarios tienen que entregarle al conductor el precio exacto de 125 pesetas. Si pagan en pesetas, tienen que ser las 125, no le van a dar cambio. En TUSA recomienda el uso del sistema de bonos, que es más sencillo, que es más cómodo, que es más económico. Sobre todo, hay que tener en cuenta además que el precio de los bonos han sido congelados hasta el año 2003. El billete ordinario cuesta, por lo tanto, 0,75. La tarjeta Bonobús de 10 viajes, 5 euros. La tarjeta Bono Joven de 10 viajes, 4,10 euros. Recuerden que esta tarjeta es para menores de 26 años. En la tarjeta Bono Social, también con 10 viajes, 2,60 euros. Pero para sacarlo, recuerden que es imprescindible además acreditar el carné correspondiente. Y el billete especial Buey de Más, que cuesta 1 euro. Todas las tarjetas tienen derecho a transbordo durante un tiempo de 45 minutos. ¿Ha quedado claro? Tome nota que el 1 de enero llega el euro y también llega el autobús. ¿Cuánto tardas en aparcar tu coche en el centro de Gijón? No abuses del coche, mejor en bus. En TUSA, tu coche más puntual, el autobús. Mercadillo del Mueble, especialista en maderas macizas, más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Mercadillo del Mueble felicita a los santos y cumpleaños del día. Santos del día, el de hoy tenemos un santo en este 24 de diciembre. Hoy es San Metrobio, que es una mezcla entre metrotren y microbios, es una mezcla, es como un... Sí, se te ha caído el boli, ¿eh? No me extraña. Es de la emoción. Metrobio, amigo, Metrobio es el santo del día. Bueno, también está Gregorio, Luciano, Bonifacio, Delfín, Eutimio, Pablo, Adela, Irmina y Tarsila. Ahí al final parece que también se complica la cosa, pero entre Metrobio y Tila no está mal. Bueno, son los santos del día en el que se celebra, evidentemente, la Navidad. No, mañana se celebra la previa, la víspera, la Navidad de nuestro Señor Jesucristo. Mañana tenemos más santos, como aquí apunto. Bueno, hoy cumplen años Mucho Borrajo, humorista, que cumple 52, en la ciudad, el día que Jesucristo, fíjate. Beatriz Carvajal, actriz, 52 también. Y presidente de Croacia, croata, Stepe Messi, que cumple 67 años. Mejor Messi, eso sería así, francés. No sé, 37 tampoco sé cómo se dice en croata. En cualquier caso, los croata, pero los cumple. Bien. Ya de esos sellos, a lo mejor con 28 años. En Mercadillo del Mueble, el que entra, sale. No sale por nuestra calidad, inigualable. No sale por nuestras...